Full, que es de la última vez que conversamos esta parte, se va confirmando la fecha de elecciones en Vietnam, va a ser el 3 de mayo. Sí, señora, estamos preparando ya el decreto y sí, la definición, porque a ver, haciendo un poco raconto de lo que fue sucediendo, la intención era justamente hacerla en abril, después la corrimos al 26 de abril porque los demás municipios me habían pedido que querían ese tiempo, y ahora frente a esta oferta electoral de la provincia, donde es solamente una semana, creo que es un capricho mantener el 26, siendo que nos dan el servicio electoral en el nivel de la provincia el 3 de mayo, voy a adherir al 3 de mayo. Se separa de esta, o la intención es separarlo de las elecciones provinciales Y municipales. y nacionales. Y nacionales, perdón. ¿Y por qué motivos, intendente? Mira, yo creo que justamente el motivo es, este año viene con la poca definición de las alianzas, de las PASO y de cómo se van a estructurar este tipo de cuestiones. Creo que se va de alguna manera, a generar mucha confusión respecto de las elecciones específicamente, y de hecho la provincia tampoco quiere hacerlas con la nación, y yo creo que, bueno, me parece que el municipio tampoco, o tenemos el derecho de discutir municipalmente las propuestas para que no vayan traccionadas por ningún tipo de las alianzas que además tanta sorpresa nos están causando de alineamientos y de formas. Así que creo que, me parece que ese es mi objetivo, por lo menos prioritario, es que discutamos el tema municipal. Está bien. Usted ha expresado en otras oportunidades que va a volver a postular, se mantiene con esta intención, ¿no es cierto? Sí. A ver, el proceso jurídico a partir de ahora es, a partir de las elecciones, los distintos partidos tienen que determinar las fechas de la presentación de listas para la posibilidad de que estos 100 días aproximadamente se sucedan las elecciones internas, o la manera que cada uno de los partidos resuelva respecto de sus cartas orgánicas, la presentación de lista. Así que acá, a partir del decreto, yo tendré que juntarme con las autoridades. De hecho, mañana van a venir algunos intendentes, seguramente vamos a estar juntándonos con las autoridades partidarias para establecer eso, también esos cronogramas, y ahí donde en definitiva se sabe a ciencia cierta si hay internas o no hay internas para los candidatos. ¿Sabe ya si hay algún otro sector dentro del radicalismo local que pretenda presentar candidato? No, a ciencia cierta no lo sé, siempre existe la posibilidad, así que yo lógicamente intentaré conversar también en la conformación de listas, veré si hay nivel de consenso o si no, bueno, se tendrá que ir unitando. ¿Quién lo va a acompañar? No, no sé todavía. No tengo idea todavía. No, Es decir, no ofrece. tengo idea pública, no tengo Está bien. mis ideas, lógicamente, pero como es un proceso de conformación, de apertura, lógicamente siento que tengo algún derecho de tener en las expectativas de la conformación de lista, atento a ya haber ganado dos internas y una general, alguna prevalencia sobre cómo elegir o cuáles son mis colaboradores directos en el armado de una lista. Y también tendré la posibilidad de generar aperturas, pero bueno, todo depende acá, las expectativas que tengan los demás y los lugares de qué expectativa quieren formar parte de una lista, ¿no? Está confirmada para esa elección del 3 de mayo la implementación del voto por parroquias por Exactamente, primera vez. exactamente. Y lo que estoy tratando de ahora de hacer, que por eso estoy dilatando un poquito el llamado, sacar el decreto, estoy viendo si puedo poner algo de voto electrónico. Capaz que lo pongo en todo caso en manera potencial para no, como eso es un efecto que va a estar de aquí a 100 días, pero voy a intentar de hacer, aunque sea alguna parroquia, alguna idea de voto electrónico y además con sistemas que tienen también boleta única, que juntan las dos alternativas, donde uno puede elegir la opción de votar lista completa o puede elegir el camino de lista por tramo. Entonces, primer tramo que observa, bueno, el intendente, ¿a quién quiere votar? De estos X candidatos. A concejales, ¿qué listas quiere votar? De estas listas, a Tribunal de Cuentas, ¿qué lista quiere votar? y además con un con sistemas que bueno permitan las auditorías y la tranquilidad de lo que se está votando, porque creo que bueno, ya que empezamos el camino del voto parroquial, me parece que esta es la segunda instancia muy positiva respecto a esto, ¿no? Respecto al voto parroquial, lo que dice es que la intención es aplicarlo, pero en algunos lugares de votación. No, el voto electrónico. El voto electrónico. Sí, porque son tecnologías. Lo que estoy diciendo, voy a intentar. Claro, sí. Porque no tengo la seguridad de poder hacerlo, hay que hablar con la justicia, con la provincia, a ver si ahí sale, no sé si sale más caro o no, porque bueno, no habría que emitir boletas. Pero bueno, la voy a dejar como una posibilidad en el llamado de que autorizara la Junta Electoral Municipal a que si se puede hacer eso, se puede hacer aunque sea en una parroquia. Está bien. Fulques, esto en cuanto a las elecciones, que entonces ya tenemos la fecha definida. Algunos otros temas que tienen que ver con la cuestión municipal. ¿Se ha podido avanzar en algo, en las definiciones de qué proyectos va a presentar la Municipalidad de Viedma para que sean financiados con el dinero de la recontratación de los contratos petroleros, esos 7.200.000 pesos? Sí. Lo que yo estoy haciendo respecto a eso, estoy esperando la reglamentación, que todavía no la tengo en mano, de cómo salió, porque, a ver, desde el punto de vista absolutamente pragmático, capaz que uno presenta la manera de que las obras que hagamos sean las más fáciles para rendir y las más rápidas. Lo que hace esto es quizá liberarme fondos míos para hacer. De las cosas que tengo pensado hacer en forma genérica, lógicamente tiene que ver con asfalto, tiene que ver con equipamiento, tiene que ver con... tengo ganas de arreglar un poco todo el tema de los gimnasios, sobre todo el tema del área y el anexo, con algún vestuario, con algunos baños mejores, y el tema del discapacitado, hacer alguna infraestructura, atento al nuevo colectivo que está dando vuelta dos veces al día en los lugares de los barrios, que quedé con el Consejo del Discapacitado el año pasado, de generar las plataformas para que puedan apoyarse en los lugares de los barrios que no hay veredas o no hay cordón cuneta, como para que puedan apoyarse las plataformas del micro sin inconveniente. ¿Y para, qué hay que hacer para eso? Plataformas de cemento para poder apoyarse como si fuera una vereda. ¿En las paradas del colectivo? Vamos a hacerlas consensuadas, porque más que hacerla en la parada de los colectivos, vamos, es decir, como el Consejo tiene los destinos y los lugares donde habita la gente que pueda utilizar el servicio, vamos a hacerlo en los lugares que esté cerca de donde esté la gente que lo necesita. No vamos a hacerlo al azar, sino que lo vamos a hacer coordinadamente. En esos términos, quizá la presentación a la provincia sea la presentación que sea más rápida para poder ejecutar, por ejemplo, asfalto. Lo que pasa es que lo que yo iba a gastar en asfalto lo puse en estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Está bien, como una reasignación de partidas. Claro, y... porque me resulta más fácil, en vez de estar presentando cada uno de los proyectos a la provincia, presento uno solo, saco toda la plata, ejecuto y otra cosa. Fulques, ¿y cuáles son las calles o los sectores que se piensa asfaltar? No, eso sí, estamos viendo, estamos cerrando. Pero eso es lo que la gente quiere saber, ¿me llega el asfalto, no me llega? Ah, bueno, igualmente no nos pongamos el sombrero antes de tiempo, porque, a ver, para que tengan una idea, ¿cuánto imaginan que sale una cuadra? No sé los precios de asfalto. 250.000 pesos. Con lo cual, con suerte, si sacamos toda esa plata, son 30 cuadras, distribuidas en toda la ciudad, que es lo que uno intenta hacer para que todo le toque un poco. No son demasiadas cuadras por barrio, ¿eh? Tampoco vamos a hacer una historia. Justamente nosotros hacemos año a año aproximadamente 10, 12 cuadras, porque justamente por una cuestión de dinero, ¿no? Está bien. Intendente, lo escuché ayer en declaraciones a otros medios, le preguntaban respecto de los controles de tránsito en la ruta provincial 1. Sí. Usted decía que no está de acuerdo con que se intensifiquen los controles. No, lo que yo dije es que los puestos fijos separados en la ruta, a veces lo que causan, de hecho, el año pasado los 5 accidentes que existieron, 5 en cadena, fueron por este tipo de cosas, porque hay gente que o se encuentra sorprendida o no maneja adecuadamente y se cree que tiene que pasar a 20, frena de golpe y se encuentra con una cosa de atrás. Esto es lo que dije. Dije que, por ejemplo, sí se podían poner controles de radares, que me parece una cosa que puede ser positiva para no aumentar las cosas, pero el chaverán es como que está incorporado con aquel que maneja. Sí. El tema de poner puestos de sorpresivos en el medio, cuando hay volúmenes de circulación, lo que no quiere decir que estas cosas estén puestas en horarios justamente donde no hay mucho tránsito, porque el mucho tránsito lo que genera también es un poco más de espacio, ¿no? Entonces, uh-huh, es una opinión que vertí, no quiere decir que no haya control y que sea libertinaje. Lo que digo que hay que tener cuidado porque el año pasado, rescaten esta estadística, sí, 5 accidentes hubo y los 5 hubo por esta razón. Siempre choques en cadena, sí, muchas veces lo hemos hablado acá, en realidad, claro, hay que pensar qué control es efectivo y no... Exacto, por eso digo, capaz que el radar puede ser una cosa efectiva y que tengamos rapidez en la llegada de la multa del radar. Señor, usted fue a más de 150 kilómetros por hora, toma, o más de 100, creo que 100 o 110, el límite, que eso facilita mucho las maniobras, la capacidad de frenado. No quiere decir que facilita la irresponsabilidad, ¿no? Porque a 100 uno puede hacer cometer algún yerro también. El otro día conversábamos aquí, ¿no? Es que nos llama mucho la atención que los fines de semana, estos últimos que pasaron, más de 20 vehículos secuestrados a partir de los controles de alcoholemia, cuando la gente sale de El Cóndor hacia aquí, en un determinado momento del día, en horas de la madrugada, y decimos, la verdad, yo lo creo, ¿no? Me llama mucho la atención que en un día se secuestran 20 vehículos y que después, durante toda la semana, no se secuestra ninguno, y es porque no se hacen esos controles de alcoholemia, claro, todo el tiempo y durante toda la semana. Exacto. ¿Eso no se tendría que incrementar? O sea, que el control de alcoholemia no sea solamente el sábado a la madrugada. A ver, uno hace, por ejemplo, imagínate a la vuelta de las 7, 8 de la tarde, parar vehículo para hacer alcoholemia significaría un caos absoluto en lo que es la avenida de vehículo. Uno lo hace en los momentos donde encuentra mayor riesgo, que son la salida de los boliches. En otro momento, coincido que puede ser, pero los momentos que estamos hablando, si vos lo haces muy fuera de horario, los vehículos que pasan son muy pocos. Si lo haces donde hay alta concentración de horario, sería un caos la ruta, realmente sería un caos. Pero cuando se hace el control de alcoholemias, no se le hace a todos los vehículos, pero la gente que tomó alcohol, ante el riesgo de que vos seas uno de esos que paran, no se larga a salir a la ruta. Pero por eso, ¿dónde te parece que habría que hacer un control de este tipo para controlar la ruta? Lo tenés que hacer sobre la ruta, porque si lo haces dentro de la ciudad, si no salís por la 69, salís por la 59. Bueno, si no salís por la 59, salís por la otra. Es decir, no son efectivos ese tipo de cosas. Entonces, digo, los que practican este tipo de cosas como estrategia, lo que aducen y dicen, y a mí no me parece irracional, es trabajar con los momentos de mayor riesgo. Sí, lógicamente, bueno, son opiniones. Yo creo que a mí me gustaría que el control, en los días en los que va a haber mucho tránsito entre el control y la vuelvo a repetir, ¿a vos te parece que... Sí, después en horario de playa, a las 8 y media de la tarde, empecé, se puede hacer. Pero vos estuviste a las 7, 8, 9 de la noche estos días, por ejemplo ayer. Yo vine 8:30 de la noche y éramos un auto atrás del otro. Y bueno, pero entonces es lo que yo creo que hay que contemplar, que cuando... Pero bueno, es una opinión, ¿eh? Que por eso, cuando uno va al Cóndor, sí, tenés 40 minutos para salir a la ruta, tenés que contarlos en tu organización del día, ponerle la mejor onda. Me gusta ir a la playa después, también me gusta volver segura, y si para eso necesito que se haga un control que va a demorar mi salida de la villa, prefiero que se haga yo. Está. Por eso, son materias de opiniones. Yo te digo la razón por la cual no se hace. Porque finalmente lo que causa es más. Porque el que toma alcohol sabe que ese control no se hace los días de semana, no se hace en determinadas horas, y que entonces sabe que puede salir a la ruta alcoholizado. Está bien, pero no cambiemos el tema de las responsabilidades personales en esas cosas que tienen que haber, ¿no? Pero bueno, yo te digo por qué no se hace en esos momentos.